la enseñanza de la clínica médica en la FES Zaragoza. En la Facultad de Estudios Superiores Campus Zaragoza, los alumnos de la carrera de médico cirujano llevan una enseñanza clínica en escenario real desde el primer año de la carrera, siempre con asesoría de un profesor. En 4 de las 8 clínicas multidisciplinarias dependientes de la FES Zaragoza y ubicadas en la zona conurbada del Distrito Federal y Estado de México, en la zona oriente, acuden los grupos de alumnos para realizar su práctica clínica. Existen otras 4 clínicas en donde pasantes en servicio social atienden a la población que requiere el servicio médico. En primer año, se les enseña a los alumnos a entrevistar y a explorar al paciente. Aprenden el arte de la relación médico-paciente, el lenguaje médico y la redacción de la historia clínica como documento fundamental del expediente clínico. En segundo año, realizan, con ayuda del método clínico, el estudio de las enfermedades, la semiología de los síntomas y signos, seleccionan métodos exploratorios y de entrevista para llegar a un diagnóstico elemental denominado diagnóstico sindromático, basado en los síntomas y signos del paciente. Aprenden a redactar otro tipo de notas médicas, como la nota inicial y la nota de evolución. Sugiere ya recomendaciones generales para el manejo del paciente y propone fármacos que puedan ayudar a resolver el problema de salud. Los siguientes 2 años, los alumnos recorren sedes de medicina general y hospitalización en diferentes sitios del sector salud y fuera del campus universitario. Allí, aplican los conocimientos básicos de los primeros 2 años y terminan su formación precisando diagnósticos e interviniendo de manera más puntual en los procesos terapéuticos y de diagnóstico. El 5º año, cursan lo que denominamos internado rotatorio de pregrado, una etapa previa al servicio social. En este 5º año, se encuentran asignados a un hospital realizando actividades de mayor complejidad médica para terminar su formación. Recorren 4 áreas fundamentales: pediatría, ginecoobstetricia, cirugía y medicina interna. Una vez terminada su formación, van a alguna zona rural a cumplir con el servicio social como una retribución a la población que de una u otra forma les apoyó en su profesionalización. Esta es la enseñanza de la clínica médica en la FES Zaragoza. Realizó Marisela Torres Baca, enero del 2011, Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza.